Esto es Exploración Indie con Automedusa en un mini podcast dedicado exclusivamente a Feist. Tu furcis ma délivrance. grosseur. Tu sais pas ça quelques jours. Avant, après, c'est la souffrance. L'amour ne dure pas toujours. Qu'une expérience. On s'est trompé, chacun son tour. Mon cœur fatigué prend vacance. L'amour ne dure pas toujours. Exploración indie con Octomedusa. Este es un mini podcast de exploración indie con Automedusa. Comunícate automedusa@gmail.com. Esto fue Exploración Indie en un mini podcast dedicado a Feist. Comunícate a automedusa@gmail.com o en la página de internet automedusamaravilla.com. Gracias por escuchar.